¿Cómo le va, señora Sicutini? ¿Cómo está usted? Tanto tiempo, ¿cómo anda? Y parece que el tanto tiempo, si el viernes fue la última. Sí, pero yo no estuve el viernes. Ah, claro, porque usted se va Yo a no pagar la hablé que la el viernes con vive. ustedes. Yo hablé el jueves la última vez. ¿Se acuerda usted? Claro, pero nosotros como el operador y yo responsables, sí estuvimos ahí Pero el viernes. claro, usted sí, la primera trabajadora. Bueno, Totalmente. ya sí. Bueno, le cuento, hay situaciones particulares en Santa Fe, lo que ocurrió con el viernes pasado. Yo justamente viajaba y escuchaba lo que había pasado con unos cadetes del Liceo Militar, digamos, el ataque de un ex cadete al conductor de un vehículo que transportaba alumnos del Liceo Militar, ¿no? Sí, bueno, la persona que manejaba, oriundo de San Javier, muy querido por la zona, un hecho, la verdad, totalmente lamentable. Bueno, hoy se reunieron justamente con el director, en realidad yo no sé si es director o regente. El director del Liceo Militar. Tiene un organigrama que es muy distinto al resto de las escuelas normales, No, pero justamente porque es Liceo la Militar. madre se reunió con el director del liceo, de acuerdo a la información que Sí, tenemos acá. exactamente. Así que bueno, ahora a partir de ahora van a ver cómo van a continuar con las clases. En el día de hoy no hubo clases en el liceo, justamente por este hecho. Y bueno, verán de acá en más Recordamos a la gente cómo. que no, digamos, no tuvo información de esto, que digamos, una traffic que llevaba a alumnos los viernes, llevaba a alumnos de la zona de la costa a sus domicilios particulares, terminaba la semana de clases, y bueno, y un ex alumno del liceo, Exactamente. sí. El tema justamente puntual es que el hermano del atacante estudia en el Liceo Militar actualmente y bueno, la idea justamente es esa, que pueda continuar y así terminar sus estudios En en quinto año, está institución. en quinto año, tío, hermano. Exactamente. Bueno, no, a ver, no porque a uno le pasen ciertas cosas, tampoco tenemos que quedar afectada a la familia entera. Claro. Pero bueno, esa es la idea, que el chico pueda terminar más allá del error que ha cometido su hermano. Sí, lo que pasa es que atacó con un cuchillo, digamos, directamente le aplicó una puñalada en el cuello a la persona de 71 años, creo que tenía este hombre que manejaba la traffic, se desangró frente a todos los chicos y a las personas que estaban allí, y después se subió a la traffic y lo atacaba, lo obligó a uno a conducir, y mientras atacaba al resto con el cuchillo, algunos tuvieron ser internados directamente, ¿no? Exactamente. Sí, gracias a Dios estaban fuera de peligro. Por eso. Pero bueno, justamente lo que dice esto de recuperar la cotidianidad, el director del liceo también estuvo reunido justamente con especialistas en salud mental de la provincia y bueno, ahí empezaron a tratar de definir cómo van a estar trabajando a partir del martes en adelante. Porque, bueno, tienen que preparar el regreso de 10 cadetes, más el cadete también que fue afectado por ser hermano del agresor. Pero bueno, Bueno. nosotros hoy, lamentablemente, en la ciudad de Santa Fe, amanecimos enterándonos de el asesinato de Sí. Alejandra Ironici. Para quienes no la conocen, es la primer mujer trans donde se le otorga el DNI inclusivo, por así decirlo, aquí en la provincia se lo dio Antonio Bonfatti, fue funcionario también, y lamentablemente nos enteramos que su pareja la había asesinado. Sí, Bueno, comentábamos aquel programa anterior, que es un programa que hace la gente del colectivo LGTB más Q, y están en la LGTBIQ y más, hay una sí. marcha en este momento en Santa Fe, que viajaron algunas de ellas a participar de esa marcha, ¿no? La verdad, muy doloroso. Una luchadora, por supuesto, incansable del colectivo, lo que son los derechos de las personas trans, bueno, y después que se han sumado todo este colectivo bastante importante, bueno, luchadora, uno de los que lamenta su pérdida, como le decíamos, era Antonio Bonfatti, hoy a través de la red social de Twitter, y ahí menciona que él fue el primero que le entregó el DNI trans del país. Es la primera mujer a la que se le entregó este DNI trans y lamentablemente fue asesinada. ya detuvieron a un hombre por el crimen justamente de ella. La fiscal que entiende la causa es la fiscal de la unidad de Gefas, que es violencia de género, sexual y familiar, que es la fiscal Alejandra del Río Ayala. Va a estar solicitando justamente a la Oficina de Gestión Judicial que fije el día y la hora para realizar lo que es la audiencia imputativa al detenido. Así es. Es bueno, un hecho realmente horrendo. Lo importante que, bueno, esto dentro del marco de la investigación de lo que es un transfemicidio, así es como lo denominan, fue cometido anoche, domingo, en su vivienda de pasaje público al 8100. El detenido es un joven de 32 años, las iniciales es DHB larga, era la pareja, por supuesto, de la víctima, y la detención se produjo en la vivienda ubicada en Padre Duyo, el 7200, frente del cual estaba el auto de la víctima, el auto de Alejandra. Sí, muy triste. Tanto, muy triste. Está en marcha, por supuesto, lo que son las diligencias ordenadas por el MPA. Sí, bueno, esperemos. ¿Está detenida la persona esta, no? La pareja. Sí, sí, ya está detenido, ya está detenido. Ahora lo que está pidiendo la fiscal es que se fije cuanto antes fecha y hora para la imputativa. Obviamente va a quedar detenido. A ver, no creemos que haya un entorpecimiento de la causa, ¿no? No creo que tenga los recursos también como para darse a la fuga. Acá lo importante es que cuanto antes se haga la imputativa y ahí directamente quede detenido a la espera de un juicio seguramente. Así es. Bueno, veremos qué hace la justicia. En el primer caso que hablábamos anteriormente de este chico que atacó con un cuchillo y mató a una persona y hirió a su ex compañero del liceo militar, también se planteaba el tema de la situación psíquica de este chico, porque estuvo, digamos, en primera instancia ya el sábado, ni bien fue detenido, tuvo una inspección a través de distintos profesionales con respecto a su estado psíquico. Justamente por eso el personal, el director del liceo, se había reunido con las personas, los especialistas de salud mental de la provincia. Claro. Para contener a la familia, ver la situación procesal del chico, integrar a uno de los liceístas, que es el hermano justamente de esta persona, que está en quinto año, y a su vez el ingreso de otros días más, que son los que, bueno, hasta ahora tienen que empezar a reactivarse los ingresos. O sea que es una comunidad bastante importante lo que hay que empezar a tratar de ver cómo se sigue de acá en adelante. Bueno, cuénteme. Hablando de detenciones, también detuvieron, esto fue en Rosario, a un supervisor municipal que está acusado de violación. Bueno, este ataque fue denunciado por una empleada de limpieza. Este agresor tiene 49 años, habría abusado de ella el día viernes al mediodía en una oficina del área de control y convivencia en Rosario. Sí, es un funcionario, es un sistema cooperativo, el caso de la chica ha trabajado en un sistema de cooperativas, que es bastante problemático en los municipios que implementan empleados a través de cooperativas y no le pagan los aportes como corresponde. El sistema, digamos, de contrato basura concretamente. Pero bueno, el hecho está en que esta persona aprovechó de esta chica fundamentalmente y la encerró, creo que la encerró en un determinado lugar y ahí se propasó, ¿no? A ver, sí, la mujer había relatado que fue acosada en reiteradas oportunidades de esta persona, se llama, el nombre es Hugo, de apellido R, y bueno, mencionó que justamente el hombre primero la abusó y después la amenazó para que no cuente lo que había sucedido. Mírate. Qué triste usar, el cargo, se considera que tiene poder para... No, por supuesto, afuera, ese tipo de gente afuera y con todo el peso de la ley encima. Por eso. Bueno, personal policial, obviamente, el día domingo fue, tomó imágenes justamente del lugar, del predio donde había ocurrido esta violación. Y también lo que sí se constató, que el domicilio del presunto abusador se secuestraron las cámaras de vigilancia del lugar. Bueno, él era encargado, es actualmente encargado de supervisión de logística dentro de la Secretaría de Control, y este estaba en carácter de honorario, este supervisor, Hugo H. Bueno, también vamos a ver cómo continúa justamente la causa. Bueno, veremos. Le cuento, le pregunto, usted que vive en Santa Fe Capital, uh-huh. ¿Usted tiene un intendente que vive en Santo Tomé? Uh-huh. Sí, ¿por qué no se puede? Sí. ¿Por qué no se podría? Pregunto. Yo soy intendente de una ciudad como Santa Fe. No, se equivoca, porque puede vivir en zona de country. ¿Por qué no puede vivir en un country? Ah, mire, usted es jatón. Pregunto, ¿por qué no puede vivir en un country o no puede vivir en una quinta? Bueno, qué sé yo, yo no pregunto. No me da en la cabeza porque nunca vi en un country ni una quinta. Tampoco, pero hay muchos. Pero intendente de Santa Fe, paseándose por la costanera. Que no viven en la provincia. Ah, yo sé, bueno. Somos únicos, o senadoras que viven en Capital Federal, sí. Bueno, escúcheme, vio que le pasó a Jatón. Sí. Salió a caminar y le robaron las zapatillas. No, tremendo, tremendo lo que sucedió. Bueno, es no. A ver, yo me río para no llorar, porque está en Santa Fe, caminando por la calle de Santo Tomé, que le dejen los padres, dame la zapatilla. Sí, aparte la costanera, yo creo que fue en zona de costanera. Sí, a las 4 de la tarde. Las 4 de la tarde, no, hay mucha gente, bueno, sí, te pueden decir, dame todo. La gente no sé si se mete tanto, hay que estar en ese momento. Dejalo, están robando al intendente, dejalo. Pero capaz que ni lo reconocían también. A ver, fue un robo al voleo. ¿Usted cree que todo el mundo lo conoce, Emilio Jatón? No creo que todos lo conozcan. Y hace muchos años que está en la televisión. La televisión pega, pero después antes dejó de estar en la televisión, ¿quién se va a acordar? Pero la gente que miraba la televisión... A ver, vamos a hacer este análisis. La gente que observaba, que se almorzaba con Canal 13, yo no sé si lo sigo haciendo, pero aparte, estamos hablando de un voto de personas entre 40 años hacia arriba. Quienes lo han robado no tenía 60 años. Vamos a tener un poco de criterio. Bueno, por eso mismo, acá, me quedó calcado en mi retina, que me quedó marcado en mi retina. fundamentalmente con los que son candidatos a intendentes, en los cuales, digamos, los que tienen más de 45 años, la gente de 18 o 20 años que va a votar, hasta los 35, no saben quién son. Y puede correr hasta riesgo algún concejal de este momento, algún intendente que tenga 50 y pico años de edad para arriba, y la gente joven no lo conoce. Tampoco se preocupan en conocerlo, vamos a ser claros. Bueno, pero es una franja que no le interesa la política, no le interesa la información, y lo único que le interesa es escuchar música por esta aplicación, por Spotify. ¿Qué más le interesa? Le interesa tener seguidores, porque estamos hablando de generaciones que lo único que necesitan es ser visto las 24 horas. Así es. Y lo único es ir acaparando seguidores, pero vos para tener seguidores, estamos comparando las expectativas que tienen los chicos y no son las mismas. Antes, ¿qué expectativa tenía? Son muy distintas. Otra forma. Pero bueno, así va cambiando el mundo también. Sí, ya, digamos lo que significa también el lenguaje. Usted sabe más el lenguaje inclusivo, todo eso ahí que más o menos se va asumiendo. Pero el lenguaje... Pero escúcheme, no, le cuento la última, déjeme terminar. El tema del Día de la Niñez. Y yo ahí medio me pega, ¿qué quiere que diga? Para mí era el Día del Niño. ¿Qué tiene de malo la palabra niñez? ¿Cómo? No es niñez. Pero estamos acostumbrados al día del niño. El niño incluye a todo, niño, niña. Niño, es exactamente lo mismo. Ahora, si usted me dice niñe, ahí sí le digo yo, bueno. Pero es una palabra, no va a asesinar a nadie. Si no le gusta, no la utilice. Bueno. Como muchísimos, a ver, dice. Me estoy acordando en la... Creo que piense un poquito, que tengo que hacer un poco de memoria. La década del 90... cuando recién empezaba Pasión de Sábado, que hoy cualquiera, no me digan que no saben lo que es Pasión de Sábado por América. No. Sí, Sí, algo me acuerdo, algo me acuerdo, no sé qué es lo que era, música. Pero es un programa que tiene una franja horaria que la rompe, creo que arranca entre las 12 y la 1 y sigue hasta las 6 de la tarde todo el día con grupos de la movida tropical. Y está sí, que había una chica que dirigía, manejaba el tema. Creo que sigue, ¿eh? No sí, está la chica, sí. Y creo que es un programa de los hermanos Serantoni. Y mire qué informada que estaba. Es que le gusta la cumbia a usted. Bueno, siga. En esa época, en su momento, salía varios... Ahora no me... Yerba Mala, creo que era un, sí, un grupo. Sí. Donde salía el cantante, era de pelo bien largo, con anteojos, salía con una botella de whisky, ahí va, empezamos a ver cómo se va degradando, también la música, y eso era lo que vendía, y tener un habano y una botella de whisky, hasta saber la marca del whisky. Bueno, hoy se canta algo totalmente distinto, y salimos a cuestionar, alegante, ¿qué es lo que la gente consume? Esa sociedad actual, y son el problema, no te gusta elegante, no lo escuches, pero eso no significa... lo tenés que sacar justamente de la televisión. Gracias, elegante, los chicos saben el abecedario. Bueno, ahí tiene, algo tan simple, y algunos se dicen, mirá lo que estamos, que el pibe tiene récord de venta, récord de reproducciones, bienvenido sea. Y empezó con un microfonito. Sí, gracias con Cristina. Silvestre. Gracias, bueno, Cristina. Que la quieren meter. Gracias, Cristina. Y no come el tarugo, porque vos lo sentás a hablar y la verdad que es muy interesante escucharlo. Y bueno, es lo que tenemos. Algunos dicen que es la sociedad en decadencia. Perfecto, problema de ellos. No molestan a nadie. Bueno, yo lo que me dice un oyente acá, dice, niña, en la etapa de la vida, día del niño, es el presente aquí y ahora. Pero, a ver, hoy nadie se ofendería si uno es niña y no te gustaría que te digan niño. Entonces, niñez. ¿Cuántas veces nosotros decimos los derechos de niños, niñas y adolescentes? Porque tenemos que hacer la acotación de que es niños y niñas. Mire, la niñez y la infancia, está bárbaro. Mire, la infancia. No está mal el día de la infancia. No está mal usado tampoco. Así es. Vamos a ver. Bueno, le cuento vamos otra. Usted anticipó. Le cuento. Esto escuche la gente, porque esto nos preocupa a muchos, a mucha gente que a la noche nos prendemos a Netflix. Hoy, 22 de agosto, se inicia la restricción del tema de Netflix, concretamente aquellos que estamos enganchados con el titular de la cuenta. No, por Dios. Usted dijo que el NACON. Yo hablé con los de NACON acá, no saben nada. Pero qué vergüenza. Bueno, cuénteme. Pero qué vergüenza que no sepan nada. Bueno, así se le maneja el ENACOM. Lo único que necesitan es brindar un servicio a la comunidad y no saben. Lo único, ¿cómo no le dicen presentar un reclamo, al menos eso, y te saca el problema de encima? En vez de decir no sabemos nada. Bueno, esta es la clase dirigente que tenemos. Lamentable la respuesta que ha obtenido. Le vas a saber quién. Bueno, yo mañana voy a hablar nuevamente. Déjeme una puerta abierta, por lo menos que mañana cuando vaya a hablar con la coma me van a sacar patada. Pero no es respuesta, médico, no es respuesta. No sabemos. Ustedes nunca saben nada. O sea, ¿qué van? Explíquenme. Puede ser que la coma no haga nada. Puede ser. Pero cómo no se entiende estas últimas resoluciones de Netflix, igualmente explican que, vamos a suponerle, si vos salís del trabajo, dudo que agarres el celular para ir tan cerca mirando alguna serie, no va a haber problema con los celulares. El tema es cuando vos inicies sesión en otro televisor. Sí, yo no soy el titular, un compañero de trabajo es el titular. Pero ustedes no se dieron de baja. Y somos tres más. No, pero ustedes no se dieron de baja. No. Y bueno, ¿y cómo son tres televisores? A ver, yo pago por tres televisores, o por cuatro, o por cinco. Vamos a ponerle por cuatro. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo no, que voy a poder poner Netflix en mi habitación y no en el comedor. Porque estoy perfecto, no, no, no, no. Ahí estamos, en tu casa puede hacer lo que quiera, pero lo que está planteando es aquella persona. ¿Pero cómo sabe que es mi casa? A eso es lo que yo me refiero. Si a vos no te toma IP, no se puede detectar una casa distinta, porque es cuando inicies sesión en otro televisor. Las sesiones ya están iniciadas. Esa es mi pregunta. Porque entonces van sobre los derechos del consumidor. Pero usted había dado, que concretamente el planteo había que hacerlo en el NACON, había planteado un número de teléfono, algo por el estilo en su momento. Sí, un 0800 del NACON, pero si le responden lo que le respondieron, imagínense lo que le pueden responder en el 0800. Pero para mañana le prometo que lo vamos a buscar. Bueno. Entonces dice, a ver, vos no podés ir sobre mis derechos, sobre usuario, mi hijo menor de edad se va a la casa del padre y abre y ya tiene la sesión mía. Si yo se le estoy dando. No es que estamos compartiendo, es su televisión también. De alguien que paga 4, 5 o 10 pantallas. Entonces de ahí paso a bajarme a una y si no, muy simple, listo, se da de baja Netflix, seguimos con Amazon, con HBO y con lo que sea. Amazon es mucho más económico. Estamos hablando de 500 pesos. Bueno, ¿y las películas qué tal son? ¿Qué le puedo decir? Si la plataforma no es muy llamativa, que digamos, no, visualmente no es demasiado... ¡Oh, qué loco! Al menos con más colores es Netflix. Pero bueno, uno empieza a prescindir. Y si pagás 4 pantallas, voy a empezar a pagar una. A la clara es lo mismo. Bueno. Cuando yo pago una pantalla, vamos alternándonos a ver quién va viendo. Veremos. Es un tema muy complicado. Igualmente ellos no pueden detectar a través de un televisor, ¿sí? De una computadora, porque tienen unas IP, pero nada más. Ahí sí te puede demostrar, te detecta una casa. Bueno, tendrán la forma, no se haga problema que tendrán la forma. No sé, la verdad que no sé. Técnicamente... Los matemáticos nos decían que no había forma de detectarlo. No hay forma. Bueno, veremos ahora a fin de mes cuando el vago que me banca el Netflix y me diga, mira, no, vos no seguís más. Chao, es que fuera. En teoría es a partir de hoy que te iba a salir esa... como una advertencia cuando vos prendas Netflix. Esta noche volvemos al canal Volver. Ya estamos. Pero volver, exactamente. Sí. Muchachos, empecemos a pagar otro servicio. Y cuando se empieza... Inclusive cada 2x3 va perdiendo muchos suscriptores Netflix porque... Porque son películas viejas, tienen algunos estrenos, pero también, digamos, se repite. Bueno, pero hay gente... Sí, pero... a ver. De películas somos los adultos, los chicos son de series. Uh-huh. Y tienen muchísimas series, bastante largas, con bastantes temporadas, que la verdad atrapan, pero bueno, la terminé de ver y había un caso que fue hace 2 años, creo, una serie que se llamaba El lado oscuro de Sabrina, es una serie, una remake mucho más actualizada, porque tiene que ser vendible para los jóvenes de ahora, pero es... una serie norteamericana de los 90. El tema es que la suspendieron así porque sí, les dieron un final rarísimo. Bueno, ahora la compró, si no me equivoco, HBO. Había comprado los derechos, por lo tanto la iban a seguir, pero a través de otra plataforma. Y muchos se quejaron, muchísimos. Y bueno, se van yendo los chicos. Vos tenés que irlos atrapando, no, haciendo estas bobadas y justicia. Y para 4 o 5 países de Latinoamérica nomás, porque para el resto del mundo no sucede. Pero bueno, así estamos. Por otro lado. Bueno, ¿algo más, Eli? Sí, cambiamos de tema. Una nueva semana de paros, medida de fuerza por 72 horas de los docentes. Sí. ¿Sabe qué? El día viernes, como a la tarde-noche, se había decretado que el viernes no iba a haber clases, el gremio de docentes estatales de Santa Fe acató al 100%, pero no así el de Sabot, porque varios colegios privados hicieron ir a los chicos. Sí, porque, acá pasó claro, eso, ¿quién, acá pasó? Claro, ¿quién es su empleador? Su empleador es la parte privada en este caso, en el de Sabot. Por lo tanto, vos tenés que anticipar y anunciar antes el paro, porque si no, sí tenés que ir a trabajar. Distinto es la situación de esta semana, porque sí, ya sabían que martes, miércoles y jueves no iba a haber clases. Así que esa sí ya se lo anunciaron a los cuénteme, los médicos, los profesionales de Cyprus, ¿paran mañana? Sí, AMRA y Cyprus paran por 48 horas. Ajá, bueno. También lo anunció, por supuesto, UPCN, jueves y viernes, ATE, bueno, siempre... Va a salir esta tarde. Claro. Mañana. Yo no sé si... Trata de diferenciarse, los gremios estatales. El hambre, ninguno se puede diferenciar porque son todos iguales. Pero bueno, martes y miércoles para Cyprus, 48 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, pero garantizando, por supuesto, guardias mínimas. ATE realiza la asamblea para determinar si continúa el plan de lucha o no. Bueno, allá ellos. UPCN también para jueves y viernes. Y los docentes, como dijimos, tanto SADOC como SACE, continúan por 72 horas. No va a haber clases en ninguna de las escuelas 23, 24 y 25 de agosto. Pero ojo, porque el miércoles 24 va a haber frente a casa de gobierno un acto a las 10 de la mañana. Sí, una movilización. Exactamente. Perfecto, la esperamos, la vamos a ver ahí por usted. La esperamos, usted también se suma. Yo soy municipal. Hoy tuvimos una primera reunión de paritaria que estaba acordada a los municipales para hoy, y se sí. Pasó una reunión para el próximo 8 de septiembre, una segunda reunión, o sea que hoy no. Fue un tanteo, yo como negociador, el primer round, más o menos así fue. Hoy, digamos, quedamos ahí. Estamos a ver qué pasa el 8 de... Así está. Quedamos ahí. Sí. Bueno, hasta acá llegamos entonces. Nos reencontramos mañana a 17 horas. Sí, quedamos así. Bueno. Nos reencontramos mañana con toda la información. El Senado, usted no sabe nada, ya pasó todo, ya aprobaron los pliegos, ya están todos contentos, ya están todos abrazados. ¿Por qué no tienen que estar contentos si le aprobaron todo? Hoy escuché un comentario que es viejo, esta información es vieja, pero que me hizo refrescar la memoria, y vamos a pasar de Traferri a Calvo. ¿Por qué en su momento que el juez que se fue a vuelta a Buenos Aires, el que estaba a cargo de la RPA, el comisario que Caín. Caín. Sí. Hizo una denuncia concreta contra Traferri y no al senador del departamento Las Colonias, sí, Rafael de las Colonias, ¿no? Sí. Castellano. Volvamos otra vez con la información porque no la entendí. Castellano del departamento de Rafaela. Sí. Bueno, ¿por qué en su momento Saín hizo una denuncia y se plantó de que Traferri estaba con el narcotráfico y esto y el otro? Con el juego clandestino. Y no pasó lo mismo con el senador del departamento, Castellano, donde, digamos, que ahí cayó uno de los socios de que estaba preso en su momento, que era el caso de Perón acá. En Rafaela, concretamente, donde había... Ahí no se habló nunca del día del intendente que le había visitado todos los negocios, digamos, había casinos clandestinos en Rafaela que fueron habilitados por el intendente y ni tampoco del senador departamental. Bueno, ¿usted se acuerda lo que yo decía cuando usted me discutía? No, le sigo discutiendo. Y me decía que yo lo defendía. No, usted lo defendía, el conglomerado de senadores se defendieron entre ellos. Pero cuando de los radicales, hasta pasando por los socialistas, todo. No nos toquen a nosotros, no nos toquen a Traferri, porque nosotros somos poder independiente. No es así. Porque cuando en su momento había sucedido, cuando Peiti, que estuvo detenido en un centro de rehabilitación, no sé si era geriátrico o psiquiátrico, la verdad esa desconozco. Me parece que era un geriátrico, de salud mental. Cuando Peiti, frente a Ederis, Chapapieta y un montón de gente, menciona que él tenía negocios también en Rafaela. A ver, Peiti, tiene la concesión del juego en muchísimas provincias. Y es legal. Lo que él quería es que también sus casinos sean legales acá en Santa Fe. Que manejaba, iba, quería manejar el online, ese era el tema. Fundamentalmente había una promesa. Bueno, había pero una promesa. Pero actualmente él tiene la concesión del juego en otras provincias de manera legal. Legal, a través de una ley. Ahora, este tema, que ya se había charlado inclusive por lo que dice Pelty en su momento, antes de las elecciones, era el camino para hacerlo legal. ¿Cuál es el camino de la legalidad? Y fue un proyecto de ley, te guste o no te guste. Pero ese es el camino de la legalidad para después directamente convertirlo en ley y ahí pasa a ser legal, como en su momento la quiniela clandestina. Pasó a ser legal porque a alguien se le prendió la luz. Bueno, ¿qué es lo que hizo Perotti? Él habrá dicho que sí, a través de algún intermediario. Después se desayuna Pelty con que no fue así, con que se lo da a otra empresa, y es, creo, por 20 años. Inclusive de manera ilegal, porque vos tenés que pedir permiso a la legislatura. Bueno, no le importó nada, esto fue por decreto. Tuvimos pandemia, por lo tanto fue por decreto, fue cuestionado por el Tribunal de Cuentas, no le dieron ni bolilla a los cuestionamientos del Tribunal de Cuentas. Perfecto, siga su camino, señor, evidentemente hace lo que quiere. Yo no sé si por 15 o 20 años se le da la concesión de esto, de este juego online a los casinos de Melincué, de Rosario, y creo que acá el de Santa Fe también. Los tres. Los tres, exactamente. Pero lo que sucedía en Rafaela, que inclusive usted mismo lo ha dicho, tenía esos carteles llamativos de colores y lucecitas que decía Casinos Perona, y que estaban habilitados por el propio intendente, como usted bien dice. Ah, pero cuando había que salir a investigar a una persona, que te guste o no te guste, en el expediente que tiene 400 hojas, no hay una sola prueba que lo acuse al senador Traferri, ni una. Que eso inclusive lo dijo en su momento el doctor Domingo Rondina. Que vos digas que Américo estaba sobre 9 de julio y Celina estaba sobre Uruguay no significa que hayan tenido una conversación. Porque vos eso lo tenés que demostrar. Ah, no, pero los dos justo coincidentemente estaban hablando por celular. Y la antena se activó. Ajá, ¿y dónde está la prueba? No tenemos una prueba, eso es un supuesto. No pudiste estar con... por casualidad, por esta zona, sí, estuviste en el lugar equivocado. Bueno, pero eso no terminas siendo acusado. Bueno, cuatro abogados, habíamos mencionado, de distintos partidos, de distintas ideologías, dijeron, leímos el expediente y no hay una sola prueba. Ahora, cuando Perona quiso hablar, no pudo. Ahora, cuando hubo que investigar a Castellano, no pudo. Ahora, cuando el fiscal de Rafaela fue lento, justamente para en la investigación sobre la muerte de Perona, una persona que tenía COVID y no podía salir de su casa, murió. Tampoco. Se mencionó que se había reunido con un senador del departamento castellano. Pero en ese momento todo el mundo miraba al CID Estado. La mujer de Perona, la mujer de Perona asegura que era socio de Pelty, el marido. Sí, bueno, sí, pero ella está, también no está mal que haya sido socio de Pelty. Acá el tema es el vínculo con el poder político. Porque ahí estaban legales los casinos y estaban habilitados por el intendente. Si Pelty era socio de Perón, eso no había. Acá en Galve había uno. También me habían comentado ustedes que había uno. Mm. Ahora, es el nexo con la política. Y en su momento también salieron a mencionar, dicen, no se equivoquen, porque la persona que menciona en el expediente no sería el CID Calvo. ¿Por qué? Porque había dos senadores por Castellanos y nos habíamos equivocado. Porque el senador provincial hay uno, pero había un senador nacional también. Perfecto. Y en ese momento era quien estaba reemplazando a Omar Perotti y era Mirabella. Muy bien, Celina. Seguido a él. Sí, es que hizo el pase, según dicen algunos. Hizo el pase de la plata, bueno. Vamos a seguir charlando, claro, en el tiempo. También lo tenemos que demostrar. En el tiempo y el espacio. Tenemos tiempo y espacio para seguir charlando este tema. Nos despedimos hasta mañana. Gracias por toda la información. Mañana nos encontramos a partir de 17 horas. Gracias. Quedamos así. Buena jornada para todos.